es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Anabela? ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas nuevamente noches. Acá en Sumando, en la FM 90.1. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Gulli. ¿Cómo les va a todos? Una noche hermosa, medio fresca, pero linda. Pero vale la pena salir. Sí, la verdad que sí. Bueno, acá estamos. Sí. Yo la semana pasada, bueno, me disculpo, pero era mi cumpleaños y lo tenía que festejar, así que sí, no. Te perdonamos, ¿no es verdad, Alejandra? Veremos, a ver cómo se porta hoy. Bueno, hoy se van a tocar varios temas, en especial, bueno, vamos a hablar sobre la ley de medios y el fallo que pasó en Mendoza por la jueza Olga Pura de Arrabal. Sí. Repura de arrabal, arrabalera, bueno, como flor de primavera. Vamos a tocar también la cultura originaria y el micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. También que va a haber una poesía de los pueblos originarios, ¿no? Sí, también vamos a hablar un tema, bueno, que nos compete acá a lo que tiene que ver con la localidad de Moreno, ¿no? La cooperativa Pucará, ¿no? El conflicto que se está viviendo, ¿no? A raíz de lo que pasó el sábado 20 de marzo, donde unos integrantes de la comisión cerraron la cooperativa con candados y no dejaron entrar a los socios y a los vecinos, ¿no? Para que se hagan las actividades. Va, la asamblea que se estaba convocando en ese día. Recordemos que la cooperativa Pucará queda en Trujuy, la zona de Cruce Castelar, y que tiene más de 30 años de funcionamiento y es uno de los símbolos que ha tenido el Cruce Castelar para lo que fue su desarrollo y crecimiento, ¿no? Sí, hoy vamos a tener al aire a Alfredo Acosta, quien nos va a contar también cómo se está ahora el conflicto, ¿no? Cómo, qué es lo que pasa en el INAES, ¿no? Y cómo pudieron ellos ingresar de nuevo para que las actividades, digamos, puedan seguir, ¿no? La escuela, las capacitaciones, uh-huh. El tema de los cobros de todos los que trabajan en la cooperativa. Bueno, hubo una organización muy buena el sábado 20, donde se reunieron un montón de vecinos. Yo estuve. Sí, claro, eso te iba a decir, Anabela. Vos fuiste una de las personas que estuviste ahí y sabés perfectamente qué es lo que realmente sucedió, ¿no? Sí, a mí me había llamado Alfredo para ir a la asamblea, ¿no? Y para cubrir la asamblea y bueno, no se pudo hacer por esta cuestión de que encontramos encadenada la cooperativa. Bueno, más adelante lo vamos a seguir desarrollando. Ahora queremos recordar el número de teléfono en la radio, que es el 4666-559, o pueden comunicarse a sumando@fmmoreno.com.ar. Bueno, ahora vamos a un temita musical y al track de anunciantes. Sí. Bueno, le damos paso a nuestro operador. Nos habíamos olvidado de saludar a nuestro operador. Sí, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Leo? Sí, ahora vamos al tema musical. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Son las señales del radio que engañan mentiras. En televisión, mala noticia en carteles de calle. No se conoce bien la situación. Propaganda directo al cerebro. Incautos y sin reacción. Ideales secuestrados, ya nadie está de acuerdo. Desaparecidos por no estar de acuerdo. noche noticia malversada. Informativo conveniente, última hora noticia feriada. No le botes a eso mente, propaganda directo al cerebro. Incautos y sin reacción, ideales secuestrados, ya nadie está de acuerdo. Desaparecidos por no estar de acuerdo, transmitiendo para engañar. Es la radio mentira. Señal estéreo a desinformar. Radio mentira. Frecuencia modulada para controlar. Es la radio mentira. Transmitiendo para engañar. Radio mentira. Noticia tras noche, noticia malversada. Informativo conveniente. Ahora noticia feriada. No le votes a eso mente. Es la radio mentira. Radio mentira. Modulada para controlar. Es la radio mentira. Transmitiendo para engañar. Radio mentira. Transmitiendo para engañar. Es la radio mentira. Señal estéreo a desinformar. Radio mentira. Frecuencia modulada para controlar. Es la radio mentira. Transmitiendo para engañar. Auspician este programa. Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop, Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno, La Casa de las Máquinas de Coser, representante exclusivo Jack, máquinas rectas, collaretas, overlock, hilos elásticos, de la calle España 271, entre Merlo e Independencia. El teléfono es 0237-460-2222. Estudio Jurídico Dr. Greenblatt Asociados. Civil, familia, divorcios, penal, excarcelaciones. Comunicarse al teléfono 0237-4667-732. Lunes a miércoles, de 17 a 20 horas. En la calle es Nemesio Álvarez, 14, piso primero, departamento I. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la ley de medios. ¿Qué te parece, Dora? Sí, perfecto. Además, más que nunca hay que hablar para poder no imponerla, para que se cumpla con esa ley. ¿Qué cosa extraordinaria, ¿no? ¿Cómo nosotros, que tanto se llenan la boca muchos de hablar de la democracia y hablar de los poderes democráticos, como últimamente estuvimos escuchando durante todo el mes de enero y febrero con los hechos que han acaecido en nuestro país? Y una jueza de la Nación, que se llama Olga Pura de Arrabal, que es muy bien puesto el apellido, ¿no? Debe ser una arrabalera en serio. porque es una madrugada. ¿Cómo vas? Es increíble, es un fallo que no lo puede ni explicar ni siquiera los constitucionalistas que son habitualmente llamados por TN, porque un juez no puede meterse en la construcción de una ley, porque si así hubiera sido, ¿no? Hubiéramos podido tirar abajo dos leyes muy importantes que se votaron en la Argentina, mal votadas, como fueron la de el YPF, ¿no? Cuando se sancionó la ley que permitía la privatización con un diputado trucho, exacto, ¿no? Y la otra ley que fue la ley que de flexibilización laboral, que también se votó con un diputado trucho. Sí, sí, sí, la famosa mal llamada para mí ley previsional de solidaridad. Mira, hablando de solidaridad, semejaste monstruo como son esa gente, Cavallo y Menem. ¿Te das cuenta? Hablar de solidaridad. Bueno, y lo que no se va a poder seguir sosteniendo es este fallo, que lo único que está haciendo es dándole tiempo a los señores Vila y Manzano, como lo estuvimos viviendo o viendo quienes vemos la televisión pública, porque en otros medios de comunicación no ha salido, o Canal o C5N, lo que está pasando en Rosario y en otras provincias donde los dueños de estos medios de comunicación, que son Vila y Manzano, el Grupo 1 que se le llama, están echando gente porque están vaciando las empresas. Lo único que buscaron, porque saben que no van a poder voltear la ley, es una ley. ¿Qué ley van a dejar? La que se hizo por los militares. Indudablemente que quieren la ley de los. En realidad no es una ley, sino un decreto. Bueno, pero no la seamos. La dictadura militar. Pero si nosotros decimos es un decreto de la dictadura militar, es como que le estamos siendo muy livianos con las democracias posteriores que de alguna manera le permitieron seguir siendo la ley. Era la ley de radiodifusión y una vez que asume un gobierno constitucional, refrendan esas leyes, se refrendan, por eso están en vigencia. Claro, la legitima, la legitima la democracia una vez, o sea, una vez que no se cambió, desde ese punto de vista, así es como se legitimaron todos estos jueces que todavía siguen de la época del proceso militar. Bueno, hay que tener en claro que, bueno, esto es un llamado también a todos a tener en cuenta, ¿no? Lo que nosotros vinimos en un proceso acá en este programa también hablándolo, el tema de la ley y demás, no por nada, ¿no? Sino por una cuestión de realmente defender lo que es los medios de comunicación, que es una herramienta ideológica muy grande que hoy está operando, ¿no? Entonces me parece, digamos, que estaría bueno llamar al 15 de abril, ¿no? Que se va a hacer una marcha, ¿no? En Congreso, ¿no? Para el Congreso, eso, la marcha, o sea, del Congreso, eso, que es defendamos la ley de... A tribunales. No. Sí, se van a tribunales. Van a tribunales y después a, sí. A Casa Rosada. Claro, claro. Son tres paradas, pero tipo vía crucis. Es un vía crucis, ¿no? Pero bueno, acá... En cierto modo. Bueno, veamos que la Iglesia Católica tiene mucho que ver en esto, porque ellos pierden también muchas... una forma de que se dividió el espectro radiofónico, por ejemplo, FM Moere, ¿no? Que tiene la 90.1, llega hasta un perímetro, una distancia, porque esta misma frecuencia en San Miguel la tiene el obispado y en Hurlingham también. Es decir, ¿qué pasa? Empiezan a perder poderes, otros poderes del Estado. Claro, ¿no? Esto, claro, obviamente, esto es una lucha de poderes, es así. Indudablemente que es una lucha de poderes. El tema es cómo nosotros como sociedad civil seamos, digamos, conscientes ante esas adversidades como esto que está pasando, que no nos dejan avanzar para formar, o sea, para darle lugar a otras voces, ¿no? Que es importante, ¿no? Y yo creo que a partir de la discusión de la nueva ley de medios audiovisuales se pudo desenmascarar a los medios hegemónicos, ¿no? Exacto. Y cómo vos te dices en esta última semana, estas dos últimas semanas, cómo estos medios fueron editando temas que son de interés nacional y que solamente se pueden escuchar en algunas radios o en algunos medios de comunicación, verlos en la televisión y no en estos lugares, ¿no? Como es el caso de los nietos que están por ser restituidos o no a las abuelas, que es el caso de Marcela y Felipe Noble, ¿no? Que sí, hablábamos la semana pasada, y que ayer, gracias a Dios, hemos logrado, en la lucha se ha logrado una nueva victoria, si se puede llamar, porque el Tribunal de Casación Penal le ha permitido que se hagan el estudio de esos análisis. Sí. Y bueno, está todo mezclado un poco, ¿no? En el banco de datos de todos los que están ahí. En el Hospital Durán. En el Hospital Durán, sí. Lo cual había... me parece perfecto. Y además es una como se hizo justicia realmente. Se hizo justicia. Sí, más que nada teniendo en cuenta que se había cuestionado, se había dudado de la credibilidad y la Organización de las Naciones Unidas la semana pasada salió a respaldar al banco de datos que está en el Hospital Durán, diciendo que es una de las entidades más transparentes y más nobles, ¿no? Bueno, con perdón de la palabra. te la perdonamos. Bueno, vamos a ir a un separador así... Comenzamos. Se aprobó por amplia mayoría. Democratiza los medios. Garantiza más voces y más democracia informativa. Y ahora la quieren parar. Todos y todas, a la marcha del jueves 15 de abril, a las 5 de la tarde, desde el Congreso de la Nación a la Corte Suprema, por la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Porque defender la democracia es defender sus leyes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coalición por una radiodifusión. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Sumando, todos los sábados. Transitamos juntos los caminos de la solidaridad. Ojalá. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Liliana Carpenzano. Mami Lapinatapay, poesía de mujeres mapuche, Selman y Yamana, es el último libro que dentro del marco del Bicentenario ha editado la colección Desde la Gente. Es una antología que recoge obras de las culturas Selman, Yamana y mapuche, originarias del extremo sur de América. Se trata de voces de mujeres. La primera parte de los textos es el resultado de la recuperación de un legado oral. El segundo capítulo es una selección de textos provenientes del Yamecán mapuche, y esto tiene que ver con una especie de canto poético que se canta cuando se muele el trigo o en diversas tareas, así no sienten su trabajo. O cuando la mujer ha caído en desgracia, infelizmente casada, por ejemplo, o calumniada por la comunidad. Finalmente, la tercera parte es una muestra de textos escritos por poetas contemporáneos de Argentina y Chile que asumen en profundidad su herencia cultural, política y social como integrantes del pueblo mapuche. Ahora vamos a compartir dos hermosos poemas, su autora Faumelisa Manquepilian Calfuleo, y dicen así. Yo me escapo toda herida de centenares de lluvias. He recogido mis banderas del barro en donde las dejaste. He enterrado mis ciudades. He escondido la escultura de mi cuerpo para que no la destruyas. Yo me escapo de la sombra de tu puño. Quiero huir de tu espacio de quebrantos para liberarme de tus proyectiles de espermios que me siguen, que me acosan, que me punzan, que me muerden, que me succionan, que me besan, que me lamen, que me abrazan, para lograr habitarme y apoderarse de mi mente y de mi cuerpo, para siempre. Estoy cansada. Entre el barro oscuro, mezcla de esclava y hambre, me aplastan como el poder ciego de la noche, desganada, sin raíz y maniatada. No quieren que yo piense, me regalan ideas, un paquete, por 1.000 pesos... Me ofrecen, me imponen los colores, solo blanco, azul y rojo. Me asustan, me aterran, llora el terror en mis oídos. Me lo muestran en la televisión. Mis ojos se abren desorbitados. Estoy cansada de escuchar. No me dejan dormir. No tengo que comer. Estoy cansada. cansada de esperar, de sentir, de existir. Yo quiero ser lámpara, consumida por el tiempo. Estos hermosos poemas son de Faumelisa Manquepillán Calfuleo y les recuerdo que se trata del último libro de Ediciones Desde la Gente, su título Mami Lapinatapay, poesía de mujeres mapuches, Selman y Yamana. Hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Liliana Carpenzano. Bueno, continuamos. Bueno, hay un quinceañero que se llama Acción. Entonces de ahí extraje esto. Culturas originarias de Jujuy. En San Salvador de Jujuy se creará un centro de investigación científica e innovación tecnológica cuya particularidad será recuperar los saberes populares de las culturas originarias. Mira qué interesante. Sí. Así lo establecieron en una reunión preliminar el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, y la dirigente social Milagro Sala, junto con el secretario del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, Hugo Devido. El centro buscará potenciar la tarea docente que viene realizando el Instituto de Educación Superior, que funciona en la Asociación Civil Tupac Amaru, y realizará investigaciones orientadas a obtener soluciones a problemas regionales, con especial énfasis en cuatro áreas de conocimiento vacantes: promoción de la salud, turismo rural, desarrollo local y economía social, y desarrollo industrial y diseño. Mira qué interesante, ¿no? Bueno. Qué extraordinario. Interesante en relación a lo que estuvo hablando también Liliana en el track. Exacto, en el track que escuchamos. Que escuchamos en relación a todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, ¿no? Con esta cuestión del bicentenario, ¿no? Que, bueno, que después de 200 años ya se le está dando un lugar más preponderante a lo que tenía, ¿no? Las culturas originarias. Esta cuestión de que vos hablabas, ¿no? De Jujuy, de que se forme, digamos, todo lo que tiene que ver la ciencia, la tecnología en relación a esas culturas que se han dejado de lado. Cuando... Sí, y que ahora vuelven como una cosa que tiene que renacer. Es como el ave fénix, ¿viste? Que se renace de la ceniza. Esto también es así, porque después de haber sido acallada, incluso anulada en todo sentido, ahora es como decís vos, se le está dando un tratamiento que tiene que ser así, porque es nuestra cultura, nuestras cosas. ¿Qué es lo que pasa ahora también en Bolivia? Porque el ejemplo extraordinario acá es Bolivia. Evo fue uno de los extraordinarios... Es uno de los extraordinarios hombres que ha llevado a su pueblo a que se diga que está acá, que es y que va a continuar con su política de lo multicultural, de donde él salió. Claro, bueno, yo a esto se me viene la imagen que hoy lo comentábamos también, el tema de Bolivia, de cuando yo cuando fui, por ejemplo, este último tiempo, cómo las propias del lugar, ¿no?, podían administrar los recursos sin alguien privado que los administrara por él. O sea, todo el lugar que le dio Evo Morales, el plan de alfabetización, no solamente en la lengua hispana, sino que se pudieran hablar los dos idiomas, tanto aymara como español. Este centro de ciencia y tecnología que estaba anunciando recién, que contaban que se hace en Jujuy, también tiene que ver con empezar a construir categorías propias. No nos olvidemos que nosotros estamos enunciadas con categorías etnocentristas, ¿no?, de Europa. No hay categorías de los pueblos originarios. Recién ahora están empezando a trabajar y a darle voz, ¿no?, a estos espacios. Tiene que ver también con lo que hablamos en el tema anterior, ¿no? Exacto. Porque eso, en la ley de medios nuestra, de nuestro país, los pueblos originarios también tuvieron su aporte y tienen su lugar. Exacto. Entonces, yo creo que América Latina,

Asuntos, una via ya, la cunandia, Richaricuspa, tantanacusan, Asuntos, una via ya, la cunandia, la pacariaspa, una da cuspa, Ujuchuja, manatingichu, manatingichu. Baila el continente, el tincuboy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente, el tincuboy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Sumando, construimos un país solidario y cooperativo. Bueno, ahora vamos a escuchar a Alfredo Acosta. Así que él va a contarnos qué es lo que sucedió allá en la cooperativa Pucará, como habíamos hablado. Así que... Sí, bueno, recordemos que sí. Alfredo Acosta es uno de los miembros fundadores, ¿no?, de la Pucará, sí. Y lo que nos va a poner en vigencia, es decir, nos va a decir que, cómo están las cosas ahora, ¿no?, después de lo que había pasado el 20 de marzo, en la reunión esa que habían ido ellos y cuatro miembros de cuatro de la personas. Comisión. Sí, bueno. Habían cerrado sí, con sí, sí. cadenas y bueno, la gente quería entrar, los vecinos. Bueno, y ahora nos va a contar cómo están las cosas, mientras Anabela está tratando de llamarlo para que él entre por teléfono, podíamos seguir comentando, ¿no? Que a ver, contanos un poquito vos. Sí, porque una de las cooperativas más antiguas de acá, que ha hecho todo un barrio a tal punto de que creo que quieren hacerse independizarse de Moreno. No sé si sabías. Trujuy, sí. Sí, bueno, la cantidad de habitantes los lleva sí, a poder. Sí, claro, a pensar así de esta forma, ¿no? Y son casi 150.000 habitantes que tiene. Ah, cómo me gustaría que conocieran, porque es un edificio extraordinariamente grande, como 3-4 pisos tiene, y que funciona una no solo la cooperativa, sino también tiene una escuela secundaria, secundaria. Sí, primaria escuela, y secundaria, y también tiene tiene la parte del taller de artes y oficios, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, yo recuerdo. Sí, también. Claro, el año pasado hemos charlado con él, ha estado en nuestro programa y. Sí. Bueno. Tiene mucho. También tiene. Los vecinos la han hecho, ¿no? Bueno. Ahí lo tenemos. Bueno, Alfredo, ¿cómo Hola, estás? Bien, acá estoy en Morón. Bueno, te saludamos junto con Anabela y Alejandra. Sí. Contanos, a ver. Contanos un poco cómo se está viviendo el clima del Pucará. Acá ya estuvimos comentando el conflicto, lo que ha pasado el sábado 20, que se encadenaron la Pucará, la cooperativa de los vecinos, digamos. Sí, fue algo bastante complejo porque realmente... La idea era hacer un encuentro para informar de toda la crisis que se estaba viviendo. Entonces, a partir de ahí fue que encontramos la cooperativa encadenada, algo que la cooperativa fue abierta para todos los vecinos siempre. Bueno, la comisión anterior se estaba adueñando del espacio de la cooperativa, y eso hacía que realmente, mira, acá hay. ¿Sí? ¿Estás ahí? Disculpa, porque acá hay justo pasan dos motos. Ah, no, está bien, no hay problema. Y se están yendo. Bueno, ese gasto. Salgo en un minuto. Dale. Bueno, listo. Bueno, Alfredo ha tenido la delicadeza de cortar un ratito la comunicación porque había mucho ruido y no salía tan bien, ¿no? Sí, salía a medias. A medias. Bueno, lo que sí podíamos seguir comentándoles a los oyentes es que este lugar históricamente, la cooperativa se construye para que el sector de Trujuy pudiera desarrollarse como los otros lugares de Moreno, y bueno, hicieron los pavimentos, las cloacas. Llevaron el agua, sí. Entonces qué trabajo, ¿no? Que es trabajo extraordinario. Pero un barrio. Lo importante es que está construido por el grupo de gente que lo fundó, ¿no? Con una ideología de solidaridad muy, claro, muy fuerte. Claro, entre ellas Rodolfo Freire, que claro, fue un médico. Rolo, famoso, que es médico ginecólogo obstetra, ¿no? Sí. Y que él tenía una clínica, tenía una clínica, y bueno, es la identidad del Trujuy, está plasmada en la Pucará. No, exacto, es decir, sí. Como la gente fue desarrollándose, fue creciendo, y hoy por hoy nosotros vemos que la zona de Trujuy y Cruce Castelar es inmensa. Sí, bueno, Alfredo, continuamos, ¿no? Estaba comentando, sí. Es algo que ocurrió hoy que realmente nos llamaba la atención, que estaba habiendo un vaciamiento de la identidad y de la historia de la cooperativa. Entonces fue por la cual nosotros informábamos de todo lo que estaba ocurriendo. Y bueno, encontramos la cooperativa encadenada. Y bueno, en una decisión de los vecinos, decidimos ingresar y bueno, y hacer toda la denuncia correspondiente al INAES, que es el ente que nos regula. Así que estamos en esa situación. ¿Y cómo va el tema del INAES? ¿Hubo respuestas así inmediatas? No, inclusive está corriendo riesgo toda la parte educativa. Vos fijate que nosotros tenemos un bachillerato, claro, de adolescentes, un polimodal, y uno de adultos, y también tenemos la Escuela de Artes y Oficios. Y en este momento están sufriendo las consecuencias de esta situación, está totalmente en crisis. La vamos tratando de ordenar, de sostener, pero se hace, a medida que pasa el tiempo, se hace insostenible. ¿Pero ustedes están funcionando como bachiller? Ya están, sí, es decir, sí, sí, sí, ¿pudieron empezar las clases este año? Conveniente con la DIEPRESEP. Claro, pero este año pudieron empezar a pesar de... Sí, empezamos, pero como había la idea de vaciar la escuela, a fin de año querían cerrar el sector de adultos, y bueno, está sufriendo las consecuencias de que, bueno, si no hay matrícula, viste, tenemos una subvención del 100% de subvención, y eso corre de peligro. Y sí, y los vecinos ahora, ¿cómo se está, todos, cómo se están organizando? ¿Va a haber otra asamblea o otra sí, o una marcha? Estamos esperando la decisión del INAES, a ver qué es lo que decide, pero creo que la situación no solamente en Pucará, ¿no? Yo creo que hay, cuando vemos Luna de Avellaneda, es un poco lo que fue pasando en todas las instituciones del país, ¿no? Sí. Alfredo, yo te pregunto, ¿no? Sí. ¿Ustedes, cuatro personas son los que están haciendo este lío? ¿O hay más gente que está queriendo vaciar la cooperativa? No, yo creo que atrás de estas cuatro personas hay otra movida, ¿no? Hay una movida política, bueno, yo ¿no? Yo creo que la derecha nunca descansa y ha dejado un montón de todo el campo social minado, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, creemos que por ahí también viene la cosa, ¿no? Yo creo que el querer borrar la historia de Pucará de Trujuy, una tarea social importantísima, tiene que ver con un montón de situaciones y de persecutas y de un montón de cosas que fuimos sufriendo a lo largo de nuestra vida institucional. Sí, persecutas, desapariciones, reapariciones, muchas cosas que han vivido muchos de ustedes, de los que han sido fundadores, ¿no? Bueno, de movida, ¿no? Y yo creo que también... Yo creo que por ahí también a veces la necesidad tiene cara de hereje y muchas veces esto hace que algunos compañeros sean tentados y eso es lo que hace la perdición o la pérdida, ¿no? De la conciencia, la historia, la identidad y no se cumple el objetivo para lo cual la cooperativa fue creada, ¿no? Claro. ¿Y tienen algún tipo de cómo se llama de plan a seguir o se van a juntar con alguna organización social o algunas para que los apoyen, algún tipo de cosa para hacer ahora o una movilización? Sí, nosotros estamos tratando de que esta transición sea lo más tranquila posible, pero el hecho de que van poniendo obstáculos constantemente, bueno, creo que ahora el 17, sábado 17, convocamos a una reunión abierta a las 9:30 de la mañana hasta las 12. ¿En la cooperativa? En la cooperativa, sí, en la sede de la cooperativa. Puccini y Gutiérrez en Trujuy. Ah, muy bueno, bueno saberlo para convocar acá a los oyentes, para también un poco hacer de fuerza, ¿no? Y acompañar este proceso a la Pucará, ¿no? Que tiene tantos años, ¿no? Sí, yo creo que... Repetí que, bueno, la fecha, por recuperar, favor. Eso es un bastión de toda una participación social y barrial, ¿no? Realmente esa es la razón por la cual nosotros seguimos bregando para que esto tenga una solución positiva, una solución tranquila y que se vuelva a abrir todo ese espacio para la comunidad. Obvio. Bueno, perfecto. Esta lucha, bueno, vas a ver que va a ser positiva. Se va a reorganizar todo, ¿eh? Bueno, Alfredo, te mandamos acá un beso grande y gracias por podernos comunicar con vos y, bueno, y poder hablar este tema que nos ha preocupado. ¿Mm? No, gracias a ustedes por darme la posibilidad de informar a la comunidad lo que está pasando en Mitre Jujuy. ¿Nos puedes repetir la dirección? Sí, Jaime Puccini sí. Y Ricardo Gutiérrez, esas dos cuadras del cruce Trujuy, del cruce Castelar que le llaman. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Bueno. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Besito. Besos, buenas noches. Vamos a hablar también de Fuente Alba, el maestro, este extraordinario maestro, que desgraciadamente a 3 años de su muerte ocurrida en Neuquén. Sí, en Neuquén, recordemos que fue en una manifestación, fue asesinado por un policía que tiró un gas lacrimógeno y en vez de elevarlo para que caiga hacia otro lado, entró justo en el auto donde le estaba sentado y lo mató. Exacto, desgraciadamente. Y de ahí comenzó la lucha tremenda de los maestros en Neuquén. A tal punto de que en el centro cooperativo en el centro de la calle Corrientes, 1543, se va a dar una charla sobre este maestro. En el Instituto de Movilizador de Fondos Cooperativos, exacto. Así que la propuesta es, digamos, generar un espacio para la problematización pedagógica sobre los desafíos y posibilidades, bueno, del trabajo y contenidos, digamos, referidos a la violación sistemática de derechos humanos, ¿no? Durante estos periodos de la dictadura y demás. También por esta cuestión de que ya el tema de la manifestación y esta cuestión de que siempre hay represión y bueno, lo que ha pasado es muy importante. O sea, a pesar de que... Sí. No, lo que quería agregar era que hay que tener en cuenta que en esa zona de Cuyo, ¿no? Tanto Neuquén o Mendoza, San Juan, sí. San Luis, son zonas muy represivas. En cuanto a lo que es la en policía. Neuquén es Cuyo, ¿eh? No, bueno, la zona Patagonia. De Cuyo y Patagonia. Bueno, sí, en sí. El caso, perdón, sí, sí tenés razón. Sí. Pero quiero decir, yo estaba asociándolo con lo que estaba pasando en estos días en San Luis, ¿no? Ah, sí, exacto. Y bueno, cómo silencian los medios de comunicación nacionales porque el gobernador es parte de esa oposición al gobierno que hay que mantener como que, ay, si no, San Luis es otra cosa. Sí, exacto, y te sí. Están vendiendo una mentira porque carne San podrida. Exactamente, porque San Luis no es distinto a otros a otras provincias de esa zona, ¿no? Que son feudos. Que son familias que la gobiernan, sí, el caso hace de Zapac. Muchísimo tiempo. ¿No? En Neuquén, el caso 50 Zapac. Años Zapac en Neuquén. Ah. Así que mira. Otra cosa también, que en el Centro Cultural se va a ver también una inauguración de una muestra fotográfica y de Fuente Alba, ¿no? Y las expresiones de lucha y justicia. Y bueno, tenemos estas personas como referentes, lamentablemente, porque se perdió una vida, ¿no? Y exacto. Por ¿y una de qué lucha. Forma? ¿Y qué forma, no? ¿Y de qué exacto. Forma? Y sí. Bueno, y también hay que recordar también, a mí se me viene a la mente Costés Santillán, sí, exacto, trabajadores sí. Que fueron a luchar sí. por bueno, por una causa y que hayan terminado como terminaron, ¿no? Abatidos. Y me parece que no tiene que suceder eso, ¿no? Que una manifestación no tiene que ser, no tiene que llegar a esos extremos. Además está en la Constitución, claro. El luchar por un salario mejor. Y hay una foto que es tan expresiva esa foto. Está de un lado está la policía, ¿no? Con unos armamentos tremendos como que si fueran a la guerra. Y del otro lado están los maestros. Y tanto mujeres como varones, con las manos descubiertas, con nada más que con sus guardapolvos y sus manos. Pero vos date cuenta que qué tremendo. Pero qué importante que es el saber, ¿no? Y cuánto miedo le tienen a las personas que tienen o que pueden distribuir el saber o que pueden generar conciencia en el otro para que ellos estén petrechados con trajes antibala, sí, con rifles, con bombas de este tipo de lacrimógenas y tengan que matar a alguien porque para que no hable, ¿no? Es decir, cómo hay que matar el discurso, ¿no? Esto como que está muy muy muy instalado. Al otro no hay que dejarlo hablar, que el otro no se exprese, que el otro no sea. Por eso el grupo de docentes que está peleando en San Luis hace un mes y medio no tiene voz en los medios de comunicación. Exacto, y después se habla de una prensa independiente, entre comillas, ¿no? Es decir, mira cómo empezamos con el tema y terminamos con el tema, sí, ¿no? Sí, como sí, la ley sí, sí. De medios audiovisuales nos va a permitir muchas cosas que se sepan, ¿no? Y cómo también está ligado a lo que nos contaba recién Alfredo, ¿no? Cómo políticamente no es, parece que es amenazante que siga en un barrio movilizado y trabajando desde sus raíces, ¿no? Para sí, que sí, puedan sí, lograrlo. Bueno, y tenemos que terminar. Sí, así que. Y así que, como con un pensamiento quechua. Ay, sí. Sí. Amazúa, ama Yulia, ama aquella. Es no ladrón, no mentiroso y no haragán. Y hay un cuarto que dice ama Yunku, que quiere decir no servil. Muy bien. Bueno, así nos vamos despidiendo. Bueno, nos vamos. Qué rápido que nos pasó, que se nos pasó la hora. Así que hasta el sábado que viene. Bueno. Con ustedes. Alejandra Gulí. Dora Mancilla. Anabela Benvenuto. Y en la operación, Leonardo. Bueno, hasta el sábado que viene, nos despedimos. Moreno 90.1.